¡Vamos a las pibas! Las pibas solteras, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Las pibas solteras, levanten la mano, levanten la mano, ¿dónde están? Las pibas solteras, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano. Las pibas solteras, levanten la mano, si no son casadas, levántalas igual. Palmas arriba, palmas arriba. Que nadie se persiga, llegó la cumbia de las pibas. ¡Chiquita! Puedo pienso en ti, mi fórmula de amor. Esa noche yo morí. Para ti. Ladri Music. Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas. Que no ves que yo te necesito a ti. Te quiero. Shakira, Shakira, Shakira. Ni tú, la razón. ¡Cumbia!

Bye. Y desde que no estás acá, ya no puedo comer, no puedo dormir, no puedo hacer nada. Shakita, Shakita, Shakita, no puedo ni comer. Que no te puedo olvidar, oh, oh no. Ayúdame, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así, sin amor. Y sigo así, que mi vida sin ti no puedo vivir, no. Shakira, Shakira, Shakira, El Adri Music. No, no aguanto más, porque no estás acá. Me quiero morir con molestar. No aguanto más, porque no estás acá. Me quiero morir con molestar. Y que nadie te persiga. Te fui adorando. Alguien como poco se va.